Buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 20 de enero de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kery Castillo, y en los controles con un sentimiento nacional bien arraigado, que está fajado a todo volumen en el estudio, Luis Arloyo. Y abriendo la ventana a la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras y todas las bendiciones que puedan existir a esta bella servidora Enza García. Con un profundo sentimiento nacional abrimos hoy con el sonido, con el sabor inconfundible de guaco. Sentimiento nacional, eso es algo que uno debe tener, sentimiento patrio, pero así, así bien sabroso, así bien en los huesos, en los músculos, en las venas, en las neuronas, por todos lados. Tenemos una patria maravillosa, tenemos hermosos paisajes, tenemos un clima privilegiado, tenemos riquezas naturales, tanto renovables como no renovables, y tenemos un extraordinario capital humano. Nunca lo olvidemos. Venezuela, patria de libertadores, el único ejército del mundo que ha salido de sus fronteras no para invadir, sino para liberar. Venezuela, patria de grandes pensadores, como un Simón Rodríguez, como un Andrés Bello, como un Enrique Bernardo Núñez. Venezuela, patria de grandes artistas, Jesús Soto, Alejandro Otero, Carlos Cruz Diez, Reverón Caracha, Cristóbal Rojas, grandes artistas. Venezuela, cuna de grandes deportistas, un Rubén Limardo, por ejemplo. Un Rubén Limardo de Denia Castellanos. La chica del sub-17, que se me olvidó el nombre, que quedó como uno de los mejores goles del mundo por la FIFA. O sea, estamos hablando que debemos rescatar eso, no dejemos que una minoría apátrida nos haga perder ese sentimiento nacional y ese orgullo tan grande que sentimos de ser venezolanos. Y bueno, 10, 11 minutos, vamos a comentar informaciones. Bueno, recordemos que el día de ayer el presidente Nicolás Maduro se reunió con los representantes de la UNASUR y del Vaticano. Iba a haber una sesión especial de las jornadas de diálogo. La oposición brilló por su ausencia, aunque bien interesante un video que pasó ayer Miguel Ángel Pérez Pirela en Cayendo y Corriendo, donde la secretaria general del Movimiento al Socialismo Más dice que ella está de acuerdo con que el gobierno y la oposición se sienten a dialogar, que esa es la única vía, que la otra vía es la violencia y que ella y su partido no la respaldan. Dice que este proceso de diálogo debería abrirse también a otros actores, que estén las organizaciones populares, que estén en diferentes grupos sociales dentro de la misma, ¿no? Eso es lo que señala la secretaria general del MAS, pero bueno, tenemos una mesa de la Unidad Democrática que está secuestrada por Shrek y una parranda de locos. Es que es igualito a Shrek, es que es impresionante este Jesús Chudo Torrealba. Bueno, el presidente Nicolás Maduro se reunió con los acompañantes internacionales de UNASUR y del Vaticano y ratificó que el gobierno nacional está comprometido por la paz, y el presidente Nicolás Maduro calificó esta reunión de excelente. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, calificó como excelente la reunión con los acompañantes internacionales de la Unión de Naciones Suramericanas y el Vaticano, celebrada este jueves en horas de la noche en el Palacio de Miraflores, aquí en Caracas. Excelente reunión con los acompañantes internacionales de UNASUR y el Vaticano para fortalecer el proceso de diálogo político por la paz. Eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter. A la reunión especial para avanzar en las gestiones de diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición asistió el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, los expresidentes Leonel Fernández, Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero, además del monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico en Venezuela, quien fue designado como delegado de la Santa Sede. Pasadas las 9 de la noche, inició la reunión. El presidente Maduro fue acompañado por su vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, así como por los representantes del gobierno ante la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez y Elías Agua. El pasado miércoles, durante un encuentro con medios nacionales e internacionales, el mandatario venezolano anunció que este jueves 19 y viernes 20 habría una sesión especial de diálogo. Va a haber una sesión bien interesante de los mecanismos del proceso de diálogo el 19 y el 20. Ayer estuvimos hasta la tarde con Jorge Rodríguez preparando todo, las líneas de acción, porque yo quiero que el diálogo procese y conduzca de manera positiva este conflicto y esta trampa en la que se ha metido la oligarquía que ha anulado y destruido la Asamblea Nacional. En octubre de 2016, dirigentes de la oposición en Venezuela aceptaron sentarse en una mesa de diálogo. El proceso fue auspiciado por el presidente Nicolás Maduro, quien activó todos los mecanismos necesarios para garantizar la estabilidad social, política y económica del país. Pero bueno, ya prácticamente ellos le dieron la patada a la mesa, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa señaló el presidente? Uy, uy, uy, pero está fatal. La verdad es que la página web del Correo del Orinoco se desactualiza de una forma impresionante, está fallando desde el día de ayer. Y hoy arranca el censo para sacarse el carnet de la patria. Recordemos que este carnet servirá para establecer una base de datos para optimizar la distribución de los alimentos. La distribución de los alimentos para optimizar los CLAPs, para lo que es también lo que son las compras en lo que van a ser las bodegas CLAP, y sobre todo para saber a qué. No, pero es un estudio para saber a qué comunidades les ha llegado, a cuáles no, si hay irregularidades, si se están cubriendo las necesidades, qué sectores están vulnerables. Considero que todos, indistintamente de nuestro partido político o nuestra tendencia política, deberíamos de participar. No es el sacarse un carnet político, es sencillamente registrarse en una base de datos para darle al gobierno las herramientas para la distribución de los alimentos. Aquellas personas a las que no nos llega los CLAP, incluyo, nunca me ha llegado un CLAP, aquellas personas a las que les llega cada 3 meses, o aquellas personas que le viene fallito, o sea, que le viene, un azúcar, media botellita de aceite y una pasta, y faltan productos, pues bueno, esta es la herramienta para pulir cuáles son las necesidades de la población y para optimizar el proceso de distribución de alimentos. Bueno, hoy es el primer día para sacarse el carnet de la patria y hay masiva asistencia en la Plaza Bolívar en este primer día de carnetización. La primera jornada de trámite del carnet de la patria en Caracas registró una masiva asistencia de ciudadanos que comenzaron a llegar a la Plaza Bolívar de la ciudad a las 5:30 de la mañana, reportó vía Twitter el jefe de gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte. Así que hay una masiva asistencia. Ahora vamos a revisar un trabajo que publica el Últimas Noticias, claves, preguntas y respuestas sobre el carnet de la patria. Recordemos, hoy inicia el proceso de carnetización. Conozca quién, cómo, dónde y cuándo se realizará el proceso de registro. El presidente Nicolás Maduro informó que este 20 de enero se inicia el proceso de carnetización para tramitar este documento. A continuación, detalles. ¿Cuándo se realizará? Entre el 20 de enero y el 5 de febrero de 2017. Entre el 20 de enero, desde hoy, hasta el 5 de febrero. ¿Quiénes se van a registrar? Primero, todas las personas mayores de 15 años que hayan sido incluidas en algún programa por el sistema de misiones sociales. Es decir, si está, por ejemplo, en la misión Rivas, o está en la misión Sucre, o está en la misión Che Guevara, o tiene que ver con las misiones, por ejemplo, censado como hijo, me imagino, en Madres de la Patria, o sea que su madre recibe y tiene la tarjeta de Hogares de la Patria. Otros son las organizaciones y movimientos que hacen vida en el Congreso de la Patria y las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, que los diferentes movimientos, el movimiento de cultores, por ejemplo, pues pueden inscribirse, pueden registrarse. Tercero, los voceros de consejos comunales y comunas. ¿Por qué? Porque ellos serán los que le notificarán o los que notificarán las necesidades de cada comuna o cada consejo comunal. Y los pensionados. Los pensionados también deben registrarse. Recordemos que este proceso de registro se va a abrir o se está abriendo en todas las plazas Bolívar del país. Bueno, ¿dónde se realizará el registro? Bueno, unidades fijas. Existen 72 unidades de este tipo que se instalarán en 24 instituciones del Estado, así como en las plazas Bolívar de 48 ciudades del país. También unidades móviles, 1.804 unidades de este tipo que se desplegarán en los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en los nuevos urbanismos y en las bases de Misiones. ¿Quiénes harán el registro? Serán habilitados más de 12.000 jóvenes de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Frente Francisco de Miranda y de las Brigadas Robert Serra. Así que bueno, si ustedes son pensionados o son beneficiados por alguna misión, o son voceros de algún consejo comunal o de comuna, pues, o pertenecen a las organizaciones y movimientos que hacen vida en el Congreso de la Patria, pues pueden registrarse para la carnetización. ¿Ok? Bueno, seguimos revisando informaciones. Y bueno, tenemos que el día de hoy, por allá arriba, en los Estados Unidos, Donald Trump será investido en unas horas como el presidente 45º de los Estados Unidos. Este viernes, después de mediodía, hora de Washington, el empresario Donald Trump tomará posesión del cargo de presidente de Estados Unidos, sustituyendo así al demócrata premio Nobel de la Paz y asesino Barack Obama, de quien estuvo en la Casa Blanca durante los últimos 8 años. El todavía presidente electo amanecerá hoy en Blair House, una mansión ubicada muy cerca de la Casa Blanca y destinada a hospedar a jefes de Estado en sus visitas oficiales a Washington. La tradición marca que los presidentes electos pasan los últimos días de la transición en esa casa de huéspedes, pero Trump tan solo habrá dormido una noche en la Blair House, ya que ha preferido seguir en Nueva York hasta el último momento. Trump y su familia asistirán a primera hora de la mañana a un servicio religioso y luego acudirán a tomar un té en la Casa Blanca, invitados por Obama y por su esposa Michelle. A las 11:30 hora local empezará la ceremonia oficial de investidura en las escaleras del Congreso de Estados Unidos y pasado un minuto exacto del mediodía, Trump ya sería el presidente número 45 de los Estados Unidos. Bueno, Dios salve al rey, esperemos que no jorobe tanto como el inquilino anterior de la Casa Blanca. Bueno, otra información. Los ministros Ernesto Villegas y Adán Chávez efectuaron una reunión con la Plataforma Venezolana del Cine. Este jueves el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, y el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, efectuaron una reunión de trabajo con los responsables de la Plataforma Venezolana del Cine, según informaron en sus cuentas en redes sociales. Aquí en reunión de trabajo con mi camarada Adán Chávez y responsables de la Plataforma Venezolana del Cine, publicó Villegas en su cuenta @VillegasPolyac de la red social Twitter. En las imágenes compartidas puede apreciarse a la coordinadora de la Plataforma del Cine y Audiovisual y presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional, Blanca Rey, al director de la Oficina de Gestión Comunicacional del Ministerio de la Cultura, Pedro Ibáñez, el director de Gestión Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el presidente de la Villa del Cine, Jorge Antonio Gómez, y la vicepresidenta del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, Alizar Dada. Es necesario recordar que la distribuidora Amazonia Films y la Villa del Cine están adscritos al Ministerio de Comunicación e Información, mientras que la Cinemateca Nacional y el Centro Nacional de Cinematografía están adscritos al Ministerio de la Cultura. Aquí trabajando, mira que el ministro Adán Chávez dijo que arrancaba el gobierno territorial de calle, lo que es la parte cultural. De hecho, este fin de semana se tiene previsto que viajen o que despachen desde el estado Barinas. Así que con un profundo sentimiento nacional y con un gran optimismo, nos vamos a la pausa con esta versión que hace Sistema Sonoro Urbano del tema de Mano Negra, Si la vida me la palo. ¡Yo me voy a espabilar! ¡Vamos!

10:36, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española La Raíz, Entre Poetas y Presos. Hermosa canción, un homenaje a las viudas de aquellas personas asesinadas durante la Guerra Civil Española que fueron sepultados en fosas comunes. Estamos hablando de incluso, o sea, poetas reconocidos y que pasaron a la historia de la literatura en lengua castellana más importante, o sea, de importantísimos como un Antonio Machado, un Miguel Hernández que murió en prisión, un Federico García Lorca que murió asesinado por la espalda, ¿no? A Federico García Lorca le aplicaron lo que se conocía como el paseíto, el paseillo. Estaban detenidos y como eso, 1-2 de la madrugada, sin juicio, por supuesto, 1-2 de la madrugada, vente, vamos a dar una vueltecilla, vamos, hijo, una vueltecilla. Se pararon en una carretera, le dijeron va a nuestros compañeros, bájense, caminen, vamos, vayan caminandito. Y pa, los asesinaban por la espalda. Cuentan, o hay testimonios que a Lorca, pues con Lorca se ensañaron especialmente, le dispararon, le masacraron los glúteos por ser homosexual. Es decir, además de asesinarlo por sus ideas, lo asesinaron también. Había un componente que tenía que ver con su orientación sexual, ¿no? Y bueno, el último ejecutado por el fascismo español, si no me equivoco, fue Julián Grimau. Uno de los últimos en la década del 60-70, estaba exiliado, se entró clandestinamente a España, lo agarraron y lo condenaron a muerte poco antes de la muerte del generalísimo Francisco Franco, caudillo de Dios, caudillo de España por la gracia de Dios, o como decía mi padre, porque Dios era un gracioso. Hermosa esa parte, me encanta esa metáfora. Somos la hoz que grita entre los huesos de las fosas comunes. La hoz, el símbolo que limpia y el símbolo también del comunismo, ¿no? Hermoso tema de la agrupación española La Raíz. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos informaciones. ¿Te acuerdas que hablábamos que ya cuando anunciaron la apertura de las casas de cambio, en páginas web y medios opositores estaban enseñando a guisar con las casas de cambio en la frontera, ¿no? Que decían, no, usted se puede ir para Táchira y compra pesos y de allí se va para Cúcuta y entonces allí compra dólares y los trae para acá y los vende Dollar Today. Señores, pues ahora hay un obstáculo para ese guisito. Guisito, o por lo menos se restringe a una población fronteriza. Resulta que las casas de cambio solo podrán ser utilizadas por zulianos y tachirenses. Es decir, que si una persona, si quiere irse para allá para comprar pesos, para pasar a Cúcuta, comprar dólares y traerlos para... No. Usted tiene que vivir en el Zulia o en el Táchira, ¿no? El monto máximo de operación cambiaria es de $200 americanos por efectivo. Blasa, adjunta a la presidencia de Italcambio, aclaró que para la realización de las operaciones en las casas de cambio solo están autorizados los residentes de Zulia y Táchira, según reseña la Agencia Venezolana de Noticias. En ese sentido, informó que el monto máximo de operación cambiaria es de $200 americanos por efectivo, mientras que a través de transferencia electrónica el monto máximo diario es de $300 estadounidenses. Estamos hablando de 2.937 pesos por dólar, equivale a 881.100 pesos colombianos. La cifra entre 4 pesos por bolívar da un monto de 220.275 bolívares. Asimismo, se recuerda que los requisitos para la compra de la divisa colombiana son fotocopia de la cédula de identidad del RIF, algún recibo de servicio público que demuestre que la persona es residente del Táchira o del Zulia y la última declaración del impuesto sobre la renta. Es decir, que si no declararon impuestos, no van. Las sedes de las casas de cambio en la entidad zuliana están ubicadas en los centros comerciales Paseo de las Delicias, que atienden de 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde, de lunes a viernes, en el Lago Mall, ta, ta, ta. Bueno, como aquí no hay ni estamos transmitiendo en Caracas, pues bueno, no vamos a andar dando las direcciones, lo pueden consultar en la página web del diario Últimas Noticias, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones y ya que estamos hablando de la moneda, ya que estamos hablando de la moneda, llegó al país el octavo cargamento de billetes del nuevo cono monetario. Un total de 31,5 millones de piezas de 10.000 y 5.000 bolívares arribaron este jueves al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, informó el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Can, en contacto con Venezolana de Televisión. La carga fue transportada en un avión McDonnell Douglas MD-111F de la empresa Western Global, procedente de Doncaster, Reino Unido. Can precisó que llegaron 260 cajas con un total de 13 millones de piezas de billetes de 10.000 bolívares, que suman 130 millones de bolívares, y 18,5 millones de piezas de billetes de 5.000 bolívares con un valor total de 92.500 millones de bolívares. En este sentido, adelantó que tienen programado un cronograma de entrega de nuevas entregas de billetes de 5.000 y 10.000 bolívares hasta el próximo mes de abril. Can refirió que el Banco Central de Venezuela recibió este jueves 80 toneladas de cospeles, moneda sin labrar, para ser impresas con la denominación de 10 y 100 bolívares. Indicó que hasta ahora la Casa de la Moneda, que se encuentra en el estado de Aragua, ha acuñado aproximadamente 23 millones de piezas de la serie de monedas de 50, 10 y 100 bolívares. Seguimos revisando informaciones y tenemos que sobre la lucha contra la inseguridad, que los ciudadanos podrán informarse sobre cuadrantes de paz a través de la línea 0800 a toda vida, ¿no? El servicio telefónico de seguridad ciudadana 0800 a toda vida, 0800-286-328432, está disponible para toda la ciudadanía que desee informarse sobre el cuadrante de paz en su comunidad o recibir orientación sobre trámites como antecedentes penales y legalización de documentos, informó el Ministerio de Interior y Justicia y Paz a través de una nota de prensa. El centro de llamadas de este servicio fue dotado de nuevos equipos para ampliar su capacidad, que hasta ahora alcanza 600 comunicaciones diarias. Son las 10:44 minutos, leemos participación a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Oye, vale, últimamente casi me están llamando, ¿qué pasó? Están abiertas las líneas, llamen, ustedes son parte importante del programa, caramba. Bueno, vamos a leer mensajes y nos escribe Juan Guirola, ¿no? Nos dice por acá, nos dice Mario de Jesús Pérez, el registro del carnet de la patria en la Plaza Bolívar fue un total desastre. Bueno, pero ya va, no puedes decir fue, que la jornada recién está empezando, Mario. Puedes decir, el registro del carnet es un total o arrancó desastroso, pero no lo puedes decir fue, como si yo hubiera cerrado la jornada del registro. Ojo, Mario, cariño. Bueno, el registro de carnet de la patria en la Plaza Bolívar es un total desastre de los organizadores, parte del sabotaje que hay. La logística no ha servido para nada con todo este desorden que dejaron esta mañana. Es decepcionante registrarse. Y todo parece indicar que no hay organización interna para corregir un evento como este. Ya va, vale, es el primer día. Han pasado pocas horas, ya va, bájale dos, vale, Mario. Está bien que digas, mira, está hecho un desastre, hay que corregir, no sé cuánto y tal, pero no, ¡ah, eso fue! Ya lo das por sentado, que ya se terminó, que todo esto va a ser así. No, papito, tranquilo. Y le dice, y los que pagan, porque no pagaron, porque no cerró Mario, y los que pagan este desorden son los pobres viejitos que fueron golpeados en el maratónico recorrido que hubo. Bueno, bueno. Dice, ahí, bueno, tienen que pulir, pero apenas han pasado, es el primer día y han pasado unas pocas horas. En la medida en que pasen los días, se irá puliendo la cuestión. Tomen en cuenta que es mucha gente, que son muchachitos, voluntarios, o sea, vamos a bajarle dos. Está bien que señales que es un desastre, pero tampoco lo pongas como el Armagedón cuando apenas son las 10:45 de la mañana. Ok, tenemos llamada, buenos días. Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, chévere. Oye, sí, me imagino que con el anuncio que hizo el presidente sobre los puntos de ir a a formar los carnets, todo el mundo se fue. Claro. Eso es algo lógico, la gente siempre, el primer día va, se sabía que un llamado como este iba a ir muchas personas. Claro. Entonces, los viejitos, igualito como cuando van a cobrar la pensión, uh-huh. Le dicen que mañana van a cobrar la pensión y se van todos a las 4 de la mañana. Es lógico que están en la puerta, no pueden esperar un día más. Sé que tienen sus necesidades, cierto, pero eso es algo lógico, que cuando esta persona llegó, consigue una cantidad de gente. Porque se le dijo, no es un solo día, es varios. Y claro, o sea, desde el 20 estamos hablando de 2 semanas, poco más de 2 semanas para inscribirse. Exactamente. Hasta el 5 de febrero. Si todavía, Elsa, faltara gente para inscribirse, tengo la plena seguridad de que... Hacen prórroga. No va a dejar de decir una semana más. O es que la gente aquí es la primera vez que hace eso, Dios mío. Entonces, el que se va con ese predispuesto a que lo que va a conseguir es eso. No, y ya lo deja, no, esto es el Armagedón, esto ya no funciona, ya va, pero si arrancó hoy, arrancaba el registro a las 8 de la mañana, han pasado 2 horas y media y dice, ¡fue un desastre! Exacto. Carajo. Y se hizo un llamado de que no fueran todos hoy, pero como se sabe y se supone, la gente empieza a causar ahí comentarios de que se va a acabar la... Claro, y lo que hacen es desmoralizar a la gente, claro, con un mensaje así. Yo sé que Mario no lo hace con mala intención, Mario, bueno, es un camarada queridísimo, pero, oye, persona que oye eso, ay, no, yo no voy a ir para allá para que... No. Claro. Y entonces, sí, oye, vale, hace que la gente se quede en su casa, claro, señala que hay una falla, pero tampoco coloques que caramba, que chocó un asteroide contra la Plaza Bolívar y todo el mundo salió volando. Claro, y lo otro que se puede ver es que en Maduro hace un llamado a la población y mira cómo todo el mundo sale. Esa parte es buena, eso también es una buena señal. Hizo un llamado del día de ayer y mira, se llenó la plaza. Eso es una buena, sabe que todavía la gente cree en Maduro. Porque si no, dijeran, no, acá vamos a hacer nosotros hacer ese carnet, ¿qué tal? Mire, para que se den cuenta también políticamente, es un llamado que hizo Maduro y la gente fue a su carnet. Estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo. Pero bueno, en el video, el audio que mostraste ayer sobre el que el periodista este que habló sobre la broma de Dollar Today, ¿cómo que se llama? Que era el audio, los 2 audios que pusiste ayer. No, yo no puse el audio sobre el periodista de Dollar Today, puse uno de David Smolansky hablando, pero no puse más audio. Oye, pusiste el audio del que dijo de que el Dollar Today estaba muy alto, pues, que estaba la especulación. No, yo allá no puse audio sobre Dollar Today. No. Ok, ya va, esos son los micros, eso está en la rotación de la emisora, es eso. Pero de ponerlo yo dentro del programa, no. Bueno. Eso es un micro, ok. Ya bueno, sé yo, ay. Que viene y dice que Dollar Today, que está muy caro, el periodista. Pero sí, Kiko, el apellido no me acuerdo, el audio. Y entonces, oye, ellos crean sus monstruos, apoyan sus monstruos y después que el monstruo se le sale de la jaula, entonces que no lo pare. Sí, exacto, lo de Kiko Bautista, sí. Kiko Bautista. Ajá. Ellos apoyaban mucho a Dollar Today y ellos fueron uno de los primeros que en sus páginas y a su público, a la gente que lo sigue, Dollar Today, porque vamos a ver el que pone el gobierno, sino Dollar Today, y le metieron a la gente hasta el que vendía helado. Estaba pendiente de la página de Dollar Today. Sí, ellos, señor. Crearon ese... Bueno, ese aumentón tan fuerte que dieron en diciembre, ¿por qué fue? Porque los de Dollar Today clavaron el dólar en 4.000 bolívares. ¡Guau! Todo el mundo vuelto loco. Exacto. Entonces ellos se están quejando. Igual con el monstruo que crearon cuando la guarimba de los paramilitares. Ellos crearon ese monstruo. Sí, lo trajeron a Venezuela. Bueno, lo crearon en Colombia, pero se lo trajeron a Venezuela. Para que le hiciera la segunda. Después que la gente viene a Venezuela, Ensa, porque esto es una forma de pensar, viene a Venezuela y ve que casi todos los errores que cometen los medios de la derecha le dan el visto bueno a ellos, ven las facilidades que puedan tener, ven los huequitos que tenemos en cuestiones o los huecotes que tengamos en cuestiones de policiar, cómo pueden comprar, cómo pueden agarrar y amenazar amenazar a gente, porque también amenazar a las personas que si no están de acuerdo con lo que ellos hacen, lo pueden matar, lo pueden degollar, lo pueden cortar. O es que la gente no sabe que en Colombia, yo vi por internet la página donde estaba buscando Nueva Aventura, se llama, y los NGN, que era la gente que van, están las madres a las tumbas, ENSA, sin nombre, uh-huh. Y se le ponen NN, no nombre, y las madres que tienen a sus hijos desaparecidos, que no han conseguido su cuerpo, lo toman como si fueran de ellos. Es algo que es tenebroso, y eso pasa en Colombia, aquí al ladito de nosotros. Eso, la gente no puede ver que estos monstruos que crean esta gente de la derecha después quiere que el gobierno sea la que las desarme. Y después le echan toda la culpa al gobierno, y el gobierno es el que tiene. Dolatuda fue creada por la derecha. Y todavía sigue, y toda la derecha está montada en ese Dolatuda. La gente tiene que saber que el sobreprecio de nuestras cosas, el sobreprecio de los alimentos, el sobreprecio, es creada por la derecha, por los empresarios. El gobierno está dando mucho para poder, pero es una mafia muy grande, y que nosotros para combatirla nos está costando igual, porque tenemos que comer. Pero la gente tiene que saber que es la derecha que está montada en esto, y es a la derecha quien le quieren dar su voto. Entonces la gente cree, tiene que pensar y no colaborar con crear ese monstruo que después no nos lo vamos a poder quitar de encima. Hasta luego. Hasta luego, Soraya, un beso grande. Bueno, vamos a la pausa. Ah, ¿no hay otra llamada? Bueno, adelante, buenos días. Buenos días, ENSA. Ay, Ingrid, estás llamando en la rayita. Sí, bueno, a ver, rapidito. Cuéntame, cariño. Mira, vieja, presta atención. Uh-huh. Ayer en la central de Medellín, la gente desde temprano, fíjate hasta donde llega el abuso. Mi esposo, en lugar de ir a fuera de la pensión, él pensó que podía conseguir uno de los alimentos básicos. Uh-huh. Todo desde temprano, muchas personas estaban de las tres que no eran bachaqueras, para un kilo de azúcar. Llegó al mediodía, para un kilo de azúcar. Ve hasta donde llega la vagabundería, sí, la vale. El maltrato. No, bueno, pero ese supermercado tiene la política del maltrato, no, al cliente, es impresionante. Es que no deberíamos mandarle nada a ellos. Hay que buscar alternativas, mudar las bodegas pequeñas que no tienen ya nada. Hay que buscar alternativas. Otra cosa es, rapidito, porque yo sé que cuando fui a cobrar la pensión ayer, cualquier cantidad, porque acuérdate que aumentó el número de pensionados. Aumentó el número de pensionados y bueno, de paso pagaron con aumento y retroactivo. Sí, cualquier cantidad de personas. Yo me calé la cola por la necesidad, porque tenía la nevera como que se le iba a vender. Nada, no, cierto, es así. Bueno, no, yo sé, pero me río porque me hizo gracia la metáfora. Sí, no, es verdad. Yo había escuchado toda la nevera como la fuente de Plaza Venezuela, luz y agua. No, pero nunca había escuchado eso de cómo se le fuera a vender. Sin nada, vi una amiga y ni siquiera le pude brindar café a la pobre muchacha que me trabajó a mí. Entonces, chica. Mira, tú hubiese visto el desorden, te voy a decir con esta palabra, entonces entero yo, pero yo no estaba desordenada, del viejero. Coleándose con el la jara, ¿cómo es posible que una gente vieja, chica? Uy, así le queremos exigir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, orden, aquel coleándose y todo. Entonces, dos señoras se pararon duras porque aquello era horrible. O sea, había ya más de 100 personas y le dijeron, vámonos, haz la cola. Yo no tenía ganas mucho de hablar, yo hablo bastante, pero no, pero yo no tenía ganas de ponerme en esa tanda. Ayer no estaba para dirigir, no estaba para dirigir. La señora metió todo el mundo en cintura. Entonces ella estaba con una señora es hablando del presidente, este es el peor gobierno que no sé más. Y le pregunto yo a la señora que ha dicho, es amiga suya colombiana, le dije por decirle, pero yo uh-huh. No quiere decir que todos los colombianos, yo tengo unos vecinos excelentes que sí, son yo colombianos, sé. Pero por la forma como ella hablaba, uh-huh. Parecía que me hubiese vivido aquí en la cuarta. En ese sentido le pregunté, y yo no, ella de aquí. Hablando de Vicente, había un señor alto, muy apuesto, él no estaba callado, y dijo francamente, señora, esta señora no pareciera vieja, parece que no vive la cuarta, que no había comida, pero no había poder adquisitivo. Cuando hubo aquí, a lo que pegaban a manguera, perdigonazo, cuando uh-huh. hubo aquí, amor de personas que jamás trabajaron en ninguna institución y ahora los tienen. fíjese como hablan de Porticandio y el presidente lo maldice en la sacramal. ¿Qué es eso, señora? Nosotros, viejos, tenemos que poner orden. Aquí hubo un desorden total. Un desorden. Entonces la muchacha le sugirió al muchacho de la entrada que es mejor que ponga cuerda. Porque aquello, mire, esa es una tangana. Yo soy una persona vieja en eso, ¿ah? Creemos, ejemplo, nos falta mucho, es cuando nos falta educación aquí, gente. Bueno, por ahí vemos que son personas de la tercera edad que con esa falta de modales criaron a sus hijos, que somos los que estamos padeciendo la falta de modales y el mal comportamiento de mucha gente en la calle. Mira, y un llamadito, la muchacha que me vino a visitar ayer, ella vive en la parte del café, ahí fue donde aparecieron las tumbas de los... Me dice que aquello horroroso, me dice, para mí, ahí hay paramilitares, eso es en Miranda. Uh-huh. Ahí es la delincuencia. Claro que hay paramilitares. ¿De hace cuánto tiempo el mismo José Vicente Rangel, siendo su hijo alcalde de Sucre, ojo, denunciaba que habían paramilitares en Petare? Bueno, pero en la parte del café... Se lo sabe todo el mundo. La tumba esa que encontraron estos muchachos, uh-huh, no eran ni familia ni nada. Ella vivía hasta allá. A ella le robaron hasta el tanque esa. Esa era la situación. Barbaridad. Ahí hay que caerle. Mire, eso es terrible. Sí, la señor. Está desatada. Sí, señor. Es el estado más peligroso. Te digo, Enzo, un beso grandote, mi Ingrid hermosa. Se te quiere mucho. No te crees que te hemos olvidado. Ay, Dios te bendiga. Mira, escribe Mario de Jesús Pérez. Pido perdón públicamente por sobrepasarme el comentario, pero es que agarré una. No, es que te entiendo, me imagino. Me imagino, tranquilo, vale. Porque no puede ser, no, vale, tranquilo, Mario, o sea, es eso. O sea, entendemos que estés molesto, entendemos que es un desastre, pero no sentencias que ya el proceso no sirve. Sé que lo hiciste conectado con la rabia y eso es normal. Un beso grande también, querido Mario, se te quiere muchísimo. 10:58 minutos, vamos a la pausa con Daisy Gutiérrez. Y recordemos que la paz comienza en nosotros. Ya venimos. Pensamos diferente.

muy alto allá en la montaña, se oye un grito lastimero. Es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego. Atado con duros hierros, no es alboroto ni es juego. Solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Escondido como pudo, trajo la llama en un junco. Las artes, la medicina y todo lo que allí cupo. En un mapire tejido, anda tejido muy útil aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan. Liberen a Prometeo. Por dar lumbre a los humanos, causó furia en el gran Dios. Y él mismo lo ha encadenado. Encadenado, pues supone un mal mayor. Dar a los hombres sapiencia, que sí, para curar su mareo. Solo las aves lo escuchan. Liberen a Prometeo. Como atraparlo no basta, hay para quitarle la maña. Han puesto un buitre filoso, oye filoso, a comerle las entrañas. Como es titán no se muere, yo no lo sé, no lo creo. Solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Andaban del timbo al tambo y andaban del timbo al tambo, huyéndole al temporal. Huyéndole al temporal, no conocían los astros y todo les salía mal. Conocían los astros y todo les salía mal. No sabían forjar metales ni trabajar la madera. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, ni trabajar la madera. Ni domar los animales ni sembrar en la pradera. Parar amalgama, ni hacer los bloques de adobe ni el resorte pa' las camas. La la la la la la la. Suéltalo pues. 11 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos este temazo, este joropo tuyero. Pero es que de verdad que tiene una exquisitez. Aparte que la letra es maravillosa, la interpretación, todo. Este temazo es José Alejandro Delgado. Liberen a Prometeo. Vamos a leer mensajes que nos han llegado. Nos escribe Xiomara Ibarra. ¡Feliz cumple, Xiomara! ¡Qué gusto! Bueno, atrasado porque fue ayer. Buenos días, mi Enza. Un beso gigante a nuestra Xiomara Ibarra. Buenos días, mi Enza. Ya empezaron a hablar tonterías. Yo voy a esperar mi tiempo para sacar el carnet, pero la gente es demasiado. Ayer estuve de cumple. Pasé mi día preparando mi trabajo de costura para arrancar con buen pie y pa'lante con la revolución. Que tengas un buen día, mi Enza. Feliz día. Mira, Xiomara, estoy que te escribo. Que te escribo nada, para darte, para no sé, para hacerte una sugerencia. Ojo, ojo. No quiero hacer negocio contigo para nada. No, no, es que yo estoy hablando sobre lo de las toallas ecológicas y yo he visto que tú has colgado tutoriales de cómo hacerlas, de cómo lavarlas. Y de verdad que, mira, las he probado y son una maravilla. Te digo, esto va a tener bastantes compradores. Métete en eso, tú que eres costurera, chama, que mira, eso es un tiro al piso. Aparte de que le hacerías un gran beneficio a muchas mujeres. De verdad que te lo digo. Bueno, seguimos revisando informaciones. Ya va, vamos a ver qué es lo que dice el Twitter. Bueno, nos escribe Juan Girola. Demostremos con la carnetización que el pueblo chavista y que Rondón no ha peleado. Fuera los corruptos. Y dice Daniel García, quien le mandamos un abrazo. Ojalá le den un seguimiento a esas casas de cambio, porque si no, vamos a seguir en lo mismo. Saludos, Enza. Un abrazo grandotototote. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. ¿Y vos? Bien. ¿Aquí andamos? Buenos días, Luiger. Buenos días, usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Un poquito más caluroso hoy. Uh-huh. Ay, no, pero mira que el frío de antes de ayer y el de anoche también estaba. Uy, Dios. No, pero el de antes de anoche fue el más crudo. Bueno, Ajá. Hoy estamos un poquito más caliente por aquí. Sí, señor. Hablando un poquito de lo que estabas explicando allí con la cuestión de la frontera, ¿verdad? Y una pregunta. Esa persona que puede... a través de la red, o sea, a través de las cuestiones informáticas, a traspasar $300 diarios, ¿se refiere a una persona natural o a alguna compañía? No sé, la nota de prensa que leí no dice nada. No dice nada, ¿verdad? Porque habría que averiguar, en un sentido, o sea, vamos a poner que yo soy tachirense y voy allá, Y me puedo dar el gusto de llevar $300 todos los días a Colombia. Si yo no tengo ningún negocio, ¿por qué estás sacando $300 diarios? ¿Tú no lo crees? Por supuesto. No, yo creo que esa persona es natural. Bueno, no sé yo la verdad no sé, porque si especulamos en un sentido, Venezuela tiene con Colombia 2.200 kilómetros de frontera donde habitan o cohabitan del lado fronterizo colombiano en el orden de 17 a 18 millones de habitantes. El gobierno colombiano, y no por criticarlo, sino que es la verdad, ha dejado al libre criterio de la gente de que haga allí lo que pueda. ¿A qué se dedican? A contrabandear, ¿a qué se dedican? A bachaquear, ¿a qué se dedican? A hacer todo lo ilegal. Porque es lo que pasa, que lo que tú lleves para allá te lo compran, porque ciertamente es mucho más económico lo que tú compras aquí y lo vendes allá. Entonces, ¿a qué se dedica esa gente? A llevar todo lo que puede de Venezuela para allá. Entonces, ese es un problema que hay que tratar de solucionar. Y ahora, con esta cuestión de ese tipo de situación, que tú puedes comprar peso, así como tú lo acabas de decir, poniéndole esa barrerita que tiene que ser tachirense o puede ser, ¿cómo se dice? Zuliano. ¿Usted sabe cuántas personas colombianas habitan en Táchira y Zulia? Esas son estadísticas que se están diciendo ahorita porque se están conociendo. Hay cerca de 2 millones de personas que cohabitan de un lado para otro, de Venezuela para allá y de allá para acá. Y todo eso pueden comprar... Si una persona lo hace diariamente, son $9,000 por mes. Y 9 por 12 son $108,000 por año. ¿Qué tal que lo haga 1 millón de personas? Nos arruinan. Claro, pero acuérdate que no son dólares propiamente dichos. O sea, es el equivalente en dólares, pero es en pesos. Es papeles. Y es pesos. O sea, es peso, tantos correcto. Dólares en pesos colombianos. O sea. Sí, correcto. Pero es que nosotros no tenemos los pesos para cambiárselos. Porque una de las maneras era, ¿verdad?, producir pesos en Venezuela en el sentido de vender lo nuestro allá a pesos colombianos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer, Enza? ¿Tú sabes cómo podríamos hacer nosotros para que ellos vengan a comprar lo que nosotros necesitamos venderle para que ellos nos compren a nosotros? Bueno, vamos a hacer una crisis porque mientras ellos tengan beneficios, no están viendo la crisis. Si nosotros tenemos una crisis aquí, entonces sí vienen a buscarlo. Una crisis que los perjudique a ellos, en ese sentido. Entonces sí vendrían a comprarlo. Y esa es una de las maneras que muchos países hacen. Hacen una crisis que perjudique el de al lado para que vengan a juro a comprar para poder obtener los pesos. De eso se trata. Porque bueno, Fernando, vamos a ver, el mundo da muchas vueltas y no, no creo que sea políticamente correcto que venga Nicolás Maduro y diga, vamos a hacer una crisis para que los colombianos... Oye. Perdón, no es armar una crisis por armar una crisis. No, para que vengan a comprar, vamos a perjudicar al vecino para que venga. Eso es lo que acabas de decir. Eso no se puede decir oficialmente, amigo. Pues, eso no lo va a decir ningún ministro ni ningún presidente. Pero parte de ello es la comida. Álzale el precio a la comida. Es parte de ello. Eso sería una crisis para ellos, viéndolo de la parte nuestra. Sí, pero entonces ocurre que eso afecta a los venezolanos en la frontera, entonces no pueden afectar a la parte fronteriza. Me parece que la población fronteriza se le está protegiendo tanto que se está perjudicando al resto del país. Por supuesto, porque todo lo que hagan allá... O sea, para proteger una minoría, joroban a la mayoría. Es mi humilde opinión. No, es que es la verdad. Esa es la verdad. Es como lo que tú acabas de decir con la cuestión de la paz. La paz, ¿verdad? Tiene una situación que es lógica, ¿verdad? ¿Cuál es el camino de la paz? El camino de la paz. La paz es el camino. Uh-huh. Es como lo de Antonio Machado. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Es en ese sentido que nosotros tenemos que estar. Pero bueno, eso es un problema muy complejo que tenemos enfrente. Demasiado complejo, y tenemos que tener la mayor conciencia positiva hacia lo nuestro, sin perjudicar a los demás. Así es. De ellos que se trata. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, Fernando. Un abrazo grandote. Bueno, ay, mira, Fernando, ya no está linda, pero se te olvidó una efeméride, publicado en la página web desde la plaza, que hoy se celebra el Día del Pediatra. La Sociedad de Puricultura y Pediatría de Venezuela determinó que todos los 20 de enero se celebrara el Día del Pediatra, fiesta que se instauró en 1939 para rendir honores a todos los profesionales que sanan, previenen y consienten a los más pequeños de la casa. El pediatra es un médico especialista cuyos estudios se centran en los niños, es decir, estudian al niño sano mediante revisiones y pruebas, así como al niño enfermo. El periodo que abarca su labor ya va desde el nacimiento y se prolonga hasta la adolescencia. En esta especialidad se distinguen 5 periodos: recién nacido, que es hasta las 4 semanas, lactante, que va desde 1 hasta 12 meses de vida, preescolar, de 1 a 6 años, escolar, de 6 a 12 años, y adolescente, de 12 a 18 años. En su labor, este especialista diagnostica y maneja daños, insuficiencias, condiciones genéticas y congénitas, cánceres y enfermedades disfuncionales. Asimismo, está involucrado en la detección temprana de problemas como retrasos y desórdenes en el desarrollo del niño, en problemas de comportamiento, tensiones sociales, trastornos mentales, entre ellos la depresión y la ansiedad. Así que bueno, felicitaciones a los pediatras venezolanos en su día. Vamos a ir a la pausa y nos vamos. Ay, este es un tema muy bonito, muy bonito, muy bonito, me encanta. Nos vamos con Juan Gabriel y Marc Anthony. Yo te recuerdo. Te he olvidado, te recuerdo en cada estrella siempre que aparece. Sabes, amor, siempre te he recordado y te miro en cada flor que el colibrí se ofrece. Sabes, amor, yo siempre te he encontrado. Florece y en cada pájaro que canta cuando amanece y anochece, yo te recuerdo cuando las hojas bailan, cuando el aire las mesas, cuando la noche desaparece. Cuando la luna sale y cuando el sol se ve, que yo te recuerdo. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. El informe del pueblo. El diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que este 23 de enero, los restos del luchador revolucionario, comunicador y parlamentario Fabricio Ojeda serán trasladados al Panteón Nacional, una solicitud aprobada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. En conferencia de prensa internacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, explicó que la lucha del histórico líder revolucionario, Fabricio Ojeda, que será homenajeado este 23 de enero cuando sus restos sean llevados al Panteón Nacional, representa la esperanza y la rebeldía del pueblo venezolano. El presidente Maduro recordó que el líder de 27 años cubría la fuente gubernamental para el diario El Nacional, dirigido por Miguel Otero Silva, y era corresponsal en Miraflores en tiempos de la dictadura y fue nombrado presidente de la Junta Patriótica Cívico-Militar que dirigió las operaciones del 23 de enero de 1958. El jefe de Estado destacó que si Fabricio Ojeda hubiese logrado su objetivo, aquí se hubiese gestado toda una generación de líderes, y es justamente lo que esa oligarquía apátrida que encontró acomodo rápidamente con los gobiernos puntofijistas no le interesaba, porque querían tener el país para ellos vendérselos a los Estados Unidos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. No te quedes en casa, para tu fin de semana llega Vitrina Cultural. Viernes, en todas las plazas Bolívar, corredores de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y bases de misiones del país, puedes obtener tu carnet de la patria. Participa. Cine a Cuba, Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes, a las 3:30 de la tarde, película Comandante, costo de la entrada general 300 bolívares. Por Alba Ciudad 96.3 FM, la recreación y el sano esparcimiento está en Vitrina Cultural. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Sick. que vos te amado por toda mi vida, vos te amado en cada despedida, vos te amado desesperadamente. Sé que vos te amado y en cada vez somos será para ti, que yo sé que vos te amas por toda mi vida, yo sé que vos llorar a cada ausencia tuya, vos llorar, mas cada vuelta tuya de pagar, aunque esta ausencia tuya me causó. Eu sei que vou sofrer la eterna aventura de vivir, esperar a vivir al lado teu por toda minha vida. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Que vos te amado por toda mi vida, vos te amado en cada despedida, vos te amado desesperadamente. Sé que vos te amado y en cada vez será para ti. Sé que vos te amado por toda mi vida, yo sé que vos llorado a cada ausencia tuya, vos llorado, mas cada vuelta tuya le pagado, aunque esta ausencia tuya me causó. Yo sé que vos sufrí la eterna aventura de vivir, espera de vivir al lado teu por toda mi vida. Cosa tan hermosa y delicada que nos regalaron Bebo Valdés y Diego el Cigala, con una participación especial recitando de Caetano Veloso el tema Euseki Bouchi Amar, sé que te voy a amar por toda mi vida, dicen y cantan ellos. Bebo y el Cigala, Euseki Bouchi Amar. Y estamos ya en la última media hora de la ventana, los invitamos a participar cuando son las 11 y 32 minutos de la mañana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y mira, Soraya, si estás escuchando el programa, se comunicó con nosotros Michelle Rivas, si no me equivoco, tú fuiste quien llamó ofreciendo, o sea, que tienes en tu casa, ¿no? Estabas ofreciendo en donación unos antidepresivos, no me acuerdo el nombre del, un antidepresivo. Este usuario, bueno, llamó, está interesado y aquí nos dejó el número de teléfono. Entonces, la persona que los ofreció, creo que fue Soraya, bueno, que se comunique con nosotros y entonces le damos el contacto de esta persona que requiere ese medicamento. También se acercó aquí a las instalaciones de Alba Ciudad un compañero de acá del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y puso la denuncia que en Ciudad Caribia, las bolsas de los CLAP en Ciudad Caribia las redujeron. Es decir, que para quien... entonces las redujeron. ¿Por qué? Bueno, en la casa de esta persona viven dos familias, pues entonces llegaban dos bolsas, una por familia, pues ahora quieren enviar una bolsa para las dos familias que viven allá. Entonces, bueno, esto es un llamado que pone este compañero para las autoridades. Lo que pasa con el grupo de Facebook es que en la medida que van publicando en el grupo, se van yendo hacia abajo otras publicaciones. Pero yo ayer leí, aquí está, que se me había ido para abajo, ¿no? Un comentario de Casanova Tiacoro, que dice lo siguiente: hola Enza, buenos días. He analizado la venta de vegetales, hortalizas y frutas traídos del interior del país y me pregunto si ellos no pagan local, ni impuestos correspondientes, por supuesto, pagan empleados, siempre son hijos, hermanos, ¿por qué entonces ellos nos venden al mismo precio de los mercados, automercados? Se supone que los compran directo del productor o que ellos mismos son productores. Sería bueno que el Estado también lo analizara y tomara medidas para el beneficio de ambos. Fíjate, Casanova, no es tan simple como tú lo dices, ¿no? Yo te digo una cosa, yo no sé a qué supermercados vas tú y a qué mercados vas tú, pero yo compro las frutas y las hortalizas en mercaditos y salen notablemente más baratas que el Central Madeirense y el Unicasa, que son los supermercados que tengo dentro de mi zona. O sea, por cada cosa me puedo ahorrar entre unos 300 y 500 bolívares, uno en lo personal. Aquí también he visto, depende de la frutería, ¿no? Entonces, también en los muchos mercaditos no son productores que te vienen del interior. Les compran la mercancía en el mercado mayor de Coche. Entonces, si compran la mercancía en el mercado mayor de Coche, donde ya les venden con sobreprecio, ellos cargan sobreprecio y por eso es que tienen precios similares a los de los supermercados, ¿no? Te lo digo porque hay un mercadito que se instala de toda la vida, o sea, desde la época de Corpo Mercadeo. Yo siempre me acuerdo de mi mamá. Ay, voy a ir al Corpo Mercadeo a hacer unas compras y no sé qué. Y ella bajaba a ese mercadito, ¿no? Es de toda la vida, donde hay personas que le venden a la comunidad de toda la vida. Van unos alemanes, unos muchachos de la colonia Tovar, ellos venden, eso ellos sí son productores, pero por ejemplo hay otra, ¿verdad? Que es una señora una inmigrante canaria que vende allí de toda la vida, que ella compra la mercancía en el mercado de Coche, ¿no? Entonces hay otros, entonces muchas veces en estos casos es gente que compra, o sea, hay intermediarios. No todos los mercaditos que montan son de los que son, es el productor que viene directamente del campo. Por supuesto que también tienen que revisar, también hay que ver que las frutas y hortalizas se manejan por temporada. Cuando es temporada de mandarina, que es ahorita, nos inundan de mandarinas, entonces tú consigues no sé cuántos kilos de mandarina por una tontería. ¿Ustedes se acuerdan el Festival del Mango el año pasado? Que salieron, eso fue el Festival del Mango, salieron 20.000 recetas de mango. Yo hice el ceviche de mango que me quedó espectacular. Y entonces, ¿por qué? Porque abunda, porque sobra, entonces eso prácticamente lo regalan, ¿no? Vimos, por ejemplo, que el año pasado, a principios del año pasado, ahora también bajó, en la yuca te vendían 2 y 3 kilos, tal, por tanto. Y de repente, a eso de septiembre, por ahí, subió la yuca y bajó la papa. Entonces, si antes te vendían 2 kilos de yuca, por ejemplo, por 1.000 bolívares, pues eso lo empezaron a hacer con la papa y la yuca estaba en 1500. Eso también depende de si es la temporada, de la cantidad de existencia que hay. Entonces nosotros como consumidores es importante que aprendamos a comprar por temporadas. Es temporada mandarina, vamos a comprar mandarina y vamos a preparar pollo a la mandarina y vamos a preparar cualquier cosa. La mandarina, los cítricos se prestan mucho para unas salsas agridulce, para acompañar la carne o para acompañar un pollo. O sea, uno inventa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es temporada de yuca? Pues a comprar yuca y hacer arepas de yuca, buñuelos de yuca, yuca sancochada, yuca frita, carabañola, y uno va haciendo recetas de kofta, que es lo que hacen los hindúes, que mucha gente le gusta esa receta, entonces uno lo hace. Bueno, ¿qué es temporada de papa? Pues el festival del puré de papa, de la papa horneada, de la papa hervida, de la papa frita, de la papa francesa, de la papa. Y uno se pone, entonces, a aprender a comprar por las temporadas. Que estos sinvergüenzas nos andan clavando, pero de verdad que nos están ensartando bello con el precio de la cebolla. Pues a comprar cebollín y ajoporro, que da en cierta forma el mismo ejemplo. Buscar hortalizas. Por ejemplo, nos quieren clavar 3.000 bolos por un kilo de lechuga. Bueno, vale, compremos repollo. Y de paso el repollo dura más. Y uno puede hacer una ensalada rallada. No, qué bueno que la ensalada rallada, que no se consigue la mayonesa. Miren, señores, yo estoy aderezando la ensalada rallada de repollo con zanahoria. La estoy aderezando con yogur. Se le añade un poquito de vinagre, se le añade vinagre y sal para quitarle el ácido del yogur o para atenuarle el dulce en el caso de que le echen un yogur dulce. Queda riquísimo. Es más, si usted compra yogur o le aplica un yogur que tiene fruta, bueno, usted no se ha comido su ensalada rallada con pasitas, con manzana, no sé qué, bueno, le echa yogur de piña y tiene sus pedacitos de piña, sus pedacitos de durazno. Y queda riquísimo. Si usted compra yogur Los Andes, le sale incluso barato, porque el yogur Los Andes está en 600 bolos. Mientras que esa cosa espantosa, bueno, espantosa no, porque es sabrosa, pero eso no es yogur, que hace Polar, el famoso migur, que es una cosa que no te llena, pero ni el hueco de una muela, te sacan un ojo de la cara. Entonces, bueno, mira, consiguió yogur Los Andes, compre su broma y compre el repollo está baratísimo. Entonces, es recorrer de verdad los mercados, en cuánto tienes esto, en cuánto tienes esto, en cuánto tienes esto, y utilizar las frutas de la temporada. ¡Ay, qué horror! ¿A dónde nos han llevado a los venezolanos? Señores, nos han convertido en seres menos consumistas y no estamos haciendo lo que hacen en Estados Unidos y en Europa, para aquellos que son cifrinos. Porque cualquier persona va a los Estados Unidos o va para Europa y ellos son de los que te compran por temporada. Es temporada de manzana, compro manzana, porque es lo que está más económico. ¿Es de temporada de tal cosa? Pues compro tal cosa. Nosotros no nos sabemos manejar así, nunca nos hemos manejado así. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, tía Coro, que hay que el Estado también, la SUNDE, le tiene que caer estos mercaditos, porque efectivamente hay especulación y hay abuso. Y si antes la diferencia de los precios de estos mercaditos con los supermercados era bastante notable, ya esa diferencia sigue siendo importante, pero ya no es tan grande. Ya no es tan grande en algunos rubros. Entonces, mira, sí echarles un ojo, pero a ver que la cuestión de los mercaditos no es tan sencillo, porque hay mercaditos que no son ellos productores, sino que compran en el mercado mayorista de coches, que ese es el primer eslabón de la cadena especulativa, porque el mercado mayorista de coches surte a otros mercados, surte a bodegas, surte a algunos supermercados. Y ellos ya están vendiéndoles a ellos con sobreprecio, y ese sobreprecio lo van aumentando a medida que van avanzando a la cadena de distribución. Son las 11 y 42 minutos, recordemos, bueno, ya estamos, ya falta poquito, falta como 10 minutos para ir despidiendo el programa, así que bueno, los invitamos a aprovechar estos minutos y a participar. Vamos a seguir revisando informaciones. Bueno, ustedes saben que a la gente de la Asamblea Nacional no les ha pagado. Ramos Alup se fue con la cabulla en la pata y Julio Borges. Ahí como que Julio Borges dice, no, el presidente es Ramos Alup, que pague él. Y Ramos Alup dirá, no, pero si hay una nueva Asamblea Nacional, ya debe estar ahí. La cuestión es que están los trabajadores de la Asamblea Nacional sin cobrar. Pues se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia, me imagino que como es costumbre ya de la bancada opositora de la Asamblea Nacional, pues se harán los locos, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Ejecutivo pagar la nómina de la Asamblea. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró ayer procedente la acción de amparo constitucional ejercida por un grupo de trabajadores de la Asamblea Nacional y ordenó al Ejecutivo Nacional cancelar los sueldos de los afectados mientras el Poder Legislativo se mantenga en desacato al Poder Judicial. Es decir, que la deuda de Ramos Alup la va a tener que pagar el Estado. Qué bonito, ¿no? A través de un, bueno, pero también los trabajadores tienen que comer. O sea, no queda otra. Pero que de verdad, qué conchúas esta derecha, ¿no? A través de un comunicado, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que el Ejecutivo Nacional, por órgano de la Oficina Nacional de Presupuesto, el pago oportuno de los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional, mientras el órgano legislativo se mantenga en desacato de las decisiones de esta sala. En horas de la mañana, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Nacional, Carlos Arévalo, informó la decisión de los trabajadores de dirigirse al TSJ para solicitar un amparo constitucional. De igual forma, solicitaron un amparo ante el Ministerio del Trabajo contra Julio Borges por incumplimiento laboral que perjudica a unos 3.500 trabajadores. No hemos recibido los pagos pendientes del mes de enero por nuestros servicios prestados. Por eso pedimos que se restituyan nuestros derechos laborales, dijo. Arévalo indicó que hoy se instalaron unas inspectorías móviles en la esquina de Pajaritos, donde se atendieron a 1.100 trabajadores. Seguimos revisando informaciones y bueno, el Ejecutivo incrementó montos de créditos hipotecarios. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves el aumento de los montos máximos de créditos hipotecarios para la adquisición y mejora de viviendas a través del Fondo de Ahorro para la Vivienda de los Trabajadores del País. Durante la entrega de la vivienda 1.400.000 en el Estado Miranda, el jefe de Estado anunció el incremento del crédito para la adquisición de viviendas a los trabajadores de 3 millones a 20 millones de bolívares y de un millón a 15 millones para la autoconstrucción. Mira, un aumento bastante grande, que de 3 millones que te daban para comprar una vivienda, subirlo a 20 millones, imagínense ustedes, estamos hablando de un aumento bastante considerable. Igual, de un millón que daban para la autoconstrucción a 15 millones, también es un aumento considerable. Para la ampliación de las viviendas, se incrementan los créditos de 700.000 bolívares que daban a 10 millones de bolívares, y para mejorar la vivienda de 500.000 bolívares a 6 millones de bolívares. El mandatario nacional puntualizó que estas acciones son parte de la política habitacional del gobierno bolivariano para defender el acceso a la vivienda. La política habitacional es palanca, es apoyo. El pueblo tiene vivienda porque tiene un gobierno revolucionario y no depende de nadie para tener vivienda. Son políticas que complementan el camino del vivir viviendo y la política habitacional que forma parte de la gran misión Vivienda Venezuela, aseveró el presidente Maduro. También buenas noticias, arriban al país 376 contenedores con alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. El gerente general del puerto de La Guaira, el coronel Manuel Enrique Castillo Rengifo, resaltó: esto forma parte de las estrategias y el esfuerzo que realiza el gobierno nacional en conjunto con Bolivariana de Puertos para atender las necesidades del pueblo venezolano y contrarrestar la guerra económica que intenta afectar la adquisición de los productos de la canasta básica. A bordo del buque Mars Wismar arribaron al puerto de La Guaira 376 contenedores con alimentos, artículos de higiene y medicinas para fortalecer el abastecimiento del pueblo en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. Este buque, proveniente de Cartagena, Colombia, atracó en el puerto, en el puesto número 2, el cual tiene planificadas un total de 80 horas de operaciones, donde serán priorizados y agilizados los despachos de esta carga, con la finalidad de dar dar continuidad de manera ininterrumpida la llegada de estos productos a los hogares venezolanos a través de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, reseñó nota de prensa. El gerente general del puerto de La Guaira, el coronel Manuel Enrique Castillo Rengifo, resaltó: esto forma parte de las estrategias y el esfuerzo que realiza el gobierno nacional en conjunto con Bolivariana de Puertos para atender las necesidades del pueblo venezolano y contrarrestar la guerra económica que intenta afectar la adquisición de los productos de la canasta básica. Así que bueno, siguen las buenas noticias. Para aquellas personas que estudien antropología, les informamos que los estudiantes de antropología aprenden el manejo de piezas arqueológicas en pasantías con el Instituto de Patrimonio Cultural. Desde la Dirección de Protección Integral del Instituto de Patrimonio Cultural, han comenzado en el 2017 apoyando a los estudiantes de antropología de la UCB en lo que serían sus pasantías o trabajo comunitario en las áreas que abarcan la antropología social, arqueología y antropología física, trabajando en el laboratorio con la identificación de lo que son piezas arqueológicas. ¡Qué bonito! Bueno, a ver, seguimos revisando informaciones. A ver, parece que alguien nos escribe por Twitter. Y nada, a ver, Quiseño dice: demostremos con la carnetización que el pueblo chavista y que Rondón no ha peleado y fuera los corruptos. Bueno, estamos ya en el fin de semana y hay unas actividades bien interesantes, ¿no? Estábamos viendo que, bueno, que el pez que fuma se va a presentar en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño los días sábado 18 y domingo 19 de febrero. Ok, esto es allá en el Teresa Carreño. Pero aparte de eso, este sábado va a haber un homenaje a Memo Morales que va a estar bien bonito. No, vale la pena ir. Este homenaje a Memo Morales se va a llevar a cabo este sábado. La convocatoria es a las 4 de la tarde, ¿verdad? A las 4 de la tarde en el Teatro Bolívar, allá en la Plaza Bolívar. Entonces, de verdad que los invitamos. Es un homenaje que va a rendir la Fundación Banda Marcial Caracas. Entonces van a estar los temas más emblemáticos interpretados por Memo Morales, va a estar presente uno de los hijos de Memo, la hija de Billos. De verdad que va a estar bien bonito. Esto va a ser este sábado a las 4 de la tarde en el Teatro Bolívar. Y para los que somos amantes del teatro, porque yo soy una amante y redenta del teatro, Argentina abrirá el Circuito Teatral de Caracas. Ya está arrancando la temporada de teatro y bueno, para iniciar el ciclo que corresponde este año al Circuito de Caracas, este sábado 21 de enero se presentará una pieza internacional. Se llama Una Buena Afeitada. Es una comedia unipersonal desarrollada por el artista argentino Juan Saciaín, que se presentará en Venezuela como parte del tour 2016-2017 que realiza este artista por Latinoamérica. Será a las 2 de la tarde en el Teatro Nacional. El público se divertirá con la historia de Walter Echeverría, un joven peluquero enamorado de su mujer y del deseo de ser papá de una niña. Pero cuando se da cuenta de que no puede llevar a la realidad sus sueños, tiene que inventarse una excusa para seguir viviendo. En este espectáculo, basado en los sueños y anhelos del ser humano, el creador pretende dejar un mensaje para promover el reencuentro familiar y la justicia. Saciaín la escribió para participar en el ciclo de teatro por la identidad que se realiza en Argentina, cuyo propósito es apoyar a la Asociación Civil Abuelas de la Plaza de Mayo y su búsqueda de la verdad sobre sus nietos desaparecidos durante la última dictadura militar. Es por ello que en su puesta en escena, Saciaín expresa de un modo satírico su sentir por un nieto más que abrace a su abuela. Así que ya lo saben, pueden ver Una Buena Afeitada, que la traída, una obra traída, interpretada, ¿no?, por Argentina, traída de Argentina en el Teatro Nacional a las 2 de la tarde. O también, y de allí pueden salir, si quieren tener una mega jornada, se pueden ir a la plaza, al Teatro Bolívar, allá en la Plaza Bolívar, a este homenaje que le va a hacer la Fundación Banda Marcial Caracas a Memo Morales. Y después de disfrutar este fin de semana, pues no se pierdan, ¿verdad? No hay que perderse este lunes la marcha, la movilización para celebrar, porque celebrar el reconocimiento que le está haciendo el gobierno bolivariano a uno de los principales protagonistas, a uno de los héroes del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, que fue Fabricio Ojeda. Ahí, mientras Betancourt, León y el otro estaban supuestamente en el exilio vendiendo el país, brindando, comiendo salmón y caviar, el que se estuvo jugando el cuero junto con la base de Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela fue Fabricio Ojeda, un héroe de la gesta del 23 de enero. Ah, pero ¿por qué quieren sacar a Fabricio Ojeda de la historia? Al periodista Fabricio Ojeda, al diputado Fabricio Ojeda, porque denunció que el pacto de Punto Fijo había vendido a la patria y se fue a las montañas a luchar. ¿Y qué hicieron con Fabricio Ojeda? Lo suicidaron, lo agarraron y se suicidó, entre comillas. ¿Y por qué digo entre comillas? Voy a dar el argumento que siempre dio mi papá, porque mira, yo conozco a Fabricio Ojeda, a Jorge Rodríguez, al maestro Lovera, porque desde chiquitica mi papá nos contaba en la casa lo que estaba pasando aquí en La Cuarta. Bueno, según contaba mi papá, que era absurdo pensar que Fabricio Ojeda se hubiera suicidado porque nadie se suicida, atándose una cuerda de persiana y sentándose en el piso a esperar a que se asfixie. Porque es que no daba. O sea, encima fueron chapuceros a la hora de montar el supuesto suicidio de Fabricio Ojeda. Pues honor a quien honor merece, a nuestro héroe, del 23 de enero de 1958. A ese gran revolucionario Fabricio Ojeda lo van a trasladar este lunes al Panteón Nacional y vamos a ir todos y todas a rendirle el merecido homenaje a quien de verdad se lo jugó y que con Fabricio Ojeda se está reivindicando a esa base, a ese pueblo, adeco, copellano, comunista, apolítico, que se lanzó a las calles para iniciar el sueño democrático que fue secuestrado por el pacto de Punto Fijo y rescatado por Hugo Rafael Chávez Frías. Son las 11 y 54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy les estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Y ya saben, este lunes 23 de enero, acompañar a nuestro Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. ¿Y quiénes vamos a estar en la primera fila? Las bellas chavistas y los bellos chavistas. El pacto, bella chavista. ¡Chau! Una mañana y sol radiante, Vila Chao, Vila Chao, Vila Chao, Chao, Chao. Una mañana de sol radiante, te vimos en televisión, la boina roja.